La Zona Cero. A tenor de vuestras entradas, de vuestros correos, vuestras entradas en la zona, en OndaCero.es, claro, la Zona Cero goza de la predilección de la audiencia de Onda Cero Radio. La Zona Cero es una de las secciones más queridas, una de las más veteranas por otra parte. En esta temporada, pues recibiremos la décima temporada ya para la Zona Cero. 10 años en antena, todo un logro. Cuando empezábamos nos llamaban locos, pero bueno, parece que estos locos han dado mucho que hablar. Así que 10 años ahí y tú tienes buena parte de culpa, tú, querido oyente. Bueno, pues vamos a recibir con todos los honores a Bruno Cardeñosa, al mano Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal, Bruno? Qué delgado te veo. Sí. ¿Cómo ha ido ¿Cómo ha ido el viaje? Estupendamente. ¿Mucho movimiento? Bueno, ha habido de todo, ha habido mucho movimiento, ha habido mucha diversión y bueno, y muchos conocimientos que hemos podido contemplar y ver y vivir en un país fascinante. Hemos ido sobre todo para pasar nuestra luna de miel, Beatriz y yo, pero también para comprobar cómo es un país tan fascinante, tan gigantesco como México. Solo la península de Yucatán, que es donde hemos estado, es más grande que media España. O sea, de esquina a esquina en Yucatán hay 500, 600 kilómetros y hablamos tan solo de una mínima porción de este gigantesco país de 100 millones de habitantes, en donde 70 viven por debajo, de 70 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, y que va camino de que 99 vivan por debajo de ese umbral de la pobreza, ¿no? Por lo que decían los periódicos, un aumento del 15% de los precios en los últimos meses y un aumento escandaloso de una cantidad de problemática social que, bueno, que el nuevo gobierno mexicano tiene por delante solucionar, ¿no? Pero un país fascinante y una cultura, sobre todo la que se gestó en hace algo ya más de 2000 años y duró hasta bastante tiempo después en toda la zona de Yucatán, que es la cultura maya, la civilización maya, que posiblemente es aquella civilización del pasado que más misterios aglutina junto a la egipcia, ¿no? Tanto a un lado como al otro del Atlántico se erigieron estas dos civilizaciones que se caracterizaron ambas fundamentalmente por sus gigantescas y extrañas pirámides, pero que también se caracterizaron, por ejemplo, la maya por unos conocimientos astronómicos absolutamente asombrosos, de tal forma que, por ejemplo, el calendario maya, que está reflejado en una ciudad o en una pirámide en concreto, como es la de Chichen Itza, la famosa pirámide de Kukulcán, unos conocimientos astronómicos que dieron lugar a ese calendario tan preciso que ni siquiera hasta hace muy poco tiempo, y gracias a las mejoras continuas de nuestro calendario gregoriano y al aporte de la tecnología, ha podido igualarse. Ya los mayas en su momento, en cierto modo, ya pudieron atisbar y con una exactitud prodigiosa. Ya se me ha quejado Beatriz, está la pobre llena de agujetas. Tú la obligaste a subir una pirámide peldaño a peldaño. Más de una hemos subido, ¿no? Más de una, claro. Más de una, sobre todo dos. Vamos a ver decía Beatriz, qué vida me espera. En el Yucatán hay una pirámide que es posiblemente, después de la pirámide de Gizeh, de la gran pirámide de Egipto, posiblemente la más famosa, la más fotografiada y la más extraña que hay en el mundo, que es la pirámide de Kukulcán, llamada también el castillo, que está en Chichen Itza, que es una de las capitales de uno de los últimos periodos de los mayas. Es una pirámide fascinante. En realidad no es una pirámide, son dos. Tuvimos ocasión de comprobar cómo en el interior de esa pirámide hay otra exactamente igual, con una pirámide escalonada de 9 grandes escalones, de 91 grandes también escaleras que suben hasta la cima, que se encuentra a 24 metros de altura, para que nos hagamos una idea, aproximadamente unos 10, un edificio de unos de casi 10 pisos de altura, y que tiene, entre otros muchos misterios, pues un extraño juego de luces que se puede contemplar todos los equinoccios, gracias al cual se observa algo parecido a una serpiente formada por ese juego de luces y sombras provocadas por el sol en los equinoccios, que da la impresión de que la serpiente emplumada, uno de los símbolos divinos de los mayas, asciende y desciende por esa pirámide. Sin embargo, la pirámide de Kukulcán es la más famosa fundamentalmente por razones turísticas y porque es una de las más investigadas. y es una subida, la subida de esos 91 peldaños obligada para todos los turistas, excepto para los norteamericanos, que mientras no los pongan en el ascensor seguirán observándola desde la planta de abajo, ¿no? Eso van con el trenecito y con el ascensor. Exacto, y como en Chichén Itzá no hay trenecito ni hay ascensor para subir, ellos se quedan abajo y los que suben son solamente los europeos. Es una comprobación que se puede efectuar y... Eso lo hacen por bien de la humanidad. Es así. En la parte baja de la pirámide Kukulcán... Pueden hundir hablar con su peso, si no... En la parte baja de la pirámide Kukulcán el idioma oficial es en inglés, en la parte de arriba es el español, y eso se puede comprobar perfectamente. Nosotros siempre hemos estado más cerca del cielo. Sí, es cierto. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya ves que fascinado, Bruno, qué envidia, vengo. Nos viene lleno de luminosidad, Maya, ¿verdad? Claro, pero es que lo curioso es que a 200 kilómetros de esa pirámide se encuentra otra ciudad recién descubierta, se llama Cobá, no Cabá, que está en la zona de la Ruta Puc, sino Cobá, que está a mitad de la selva, ocupa nada más y nada menos que 70 kilómetros cuadrados, tiene ya catalogadas 20.000 edificaciones, muchas de ellas piramidales, y allí se encuentra la mayor pirámide construida por los mayas, de casi 60 metros de altura, de casi 150 peldaños que harían sonrojar de vergüenza a los constructores de Chichén Itzá. Nosotros subimos Chichén Itzá después de subir la Gran Pirámide de Cobá, pues se le llama la Gran Pirámide de Cobá, y Chichén Itzá es como subir un edificio de dos plantas, y Cobá es como subir uno de 20 plantas, pero escalando. Y todos los misterios que parece aglutinar esta ciudad muchísimo más antigua que Chichén Itzá, de la cual partían auténticas carreteras que construyeron los mayas de más de 100 kilómetros. Cobá fue una de las capitales mayas por excelencia, pero la visión que hay desde la cima de esta pirámide a 50 metros de altura es fascinante. Se observan otra de las pirámides del conjunto, la llamada Kaiba, que está justamente con la tercera gran pirámide del centro alineadas, formando una línea recta, casi línea recta, como ocurre en la meseta de Gizeh. Y la verdad es que la selva del Yucatán encierra, y los descubrimientos así lo atestiguan, infinidad de ciudades similares que, insisto, hacen enrojecer a los descubridores de Chichén Itzá. No te preocupes, Jesús Callejo, buenas noches. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Porque hasta el fin del mundo maya nos quedan todavía 12 años, entonces podemos ir en cualquier momento. Hasta el 2012 todavía quedan bastantes cosas por hacer. Y aún así habría que discutir si ese es el fin del mundo maya, renacido de nuevo, o el fin del mundo total, ¿no? Porque también se discute ahí. Sobre el fin del mundo, de momento lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda, sí. Yo creo que todavía nos quedan unos cuantos fines. Un monográfico, bueno, de toda la década. Unos cuantos fines del mundo, porque habría que definir qué se entiende por fin y qué se entiende por mundo, ¿no? Pero bueno, esa premisa, yo creo que da mucho que hablar. Y por supuesto, cuando se habla de los mayas, uno de los pilares fundamentales dentro del misterio, que hay muchísimos misterios en los mayas, es también ese calendario, ¿no? Tan enigmático. Ese cómputo del tiempo, además esos dos calendarios que tenían, uno el civil y el otro el sagrado, y por supuesto esa fecha enigmática, bueno, esas dos fechas enigmáticas, se podría decir, una el 3113, si no recuerdo mal, ¿no?, antes de Cristo, donde no se sabe qué ocurrió ahí, pero empieza esos misteriosos calendarios, y la otra es el 2012, ya después de Cristo, donde se supone que acaba todo. Y es fascinante, ¿no?, porque incluso lo que es la duración del año en la cronología maya, pues es el la precisión más absoluta de todas las precisiones que ha habido, ¿no?, de lo que es el día y de lo que es el año y de lo que son las mediciones. Yo, desde luego, siempre es un mundo que me ha fascinado, y fíjate que es uno de los lugares todavía donde no he estado, ¿no?, en México, y sí quiero estar con detalle y con tiempo y con conocimiento. Yo creo que este viaje que ha hecho Bruno pues me va a animar muchísimo más a que el próximo año, como mucho dentro de 2 años, pues allí me adentre por las selvas de Yucatán, intenté recorrer la antigua selva maya, y sobre todo, ¿por qué cada 54 años abandonaban esas ciudades? Hay una cosa muy curiosa, ha hablado del 2013. No, perdón, Bruno, pero sí. Es que nos has picado, porque nosotros te picamos a ti con lo de Malta, y ahora nos devuelve la pelota, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Y ahora estamos ambos en deuda. Sí, ¿qué decías? Lo cierto es que las fechas mayas, que todavía no han llegado, algunas de las que ellos señalaron, como el 2013, las 2012, curiosamente en Cobá se encuentra la única estela maya conocida. Insisto, posiblemente conocemos un 1, un 2%, un 10% de esa selva de Yucatán. La única estela maya conocida con 4 fechas precisamente se ha encontrado allí, en Cobá. 3 de esas fechas corresponden a los diferentes periodos mayas y parecen representar momentos de grandes conflictos sociales. Sabemos que los mayas, y una de las hipótesis es que todos esos conflictos sociales una vez se encadenaron de tal modo que aquello se convirtió en un caos y por eso se produjo el colapso de esta civilización. Pero la 4ª fecha que aparece en esa estela es el 21 de diciembre del año 2011. Es decir, está en la antesala de esa desaparición, y no se sabe si es una profecía, si anuncia un evento astronómico, pero algo importante tuvieron que predecir los mayas para verlo reflejado en la única estela, insistimos, en la cual hay cuatro fechas reflejadas, una de ellas, insistimos, todavía por llegar, y que se acerca mucho a la que ellos supusieron como la del fin de un gran periodo, de una gran era, y no hablaban de un fin del mundo, sino que en los calendarios mayas, en los diferentes calendarios mayas, es un constante nacer, morir y renacer, ¿no? Diferentes etapas y eras. Pues un viaje fascinante el que nos ha hecho Bruno Cardeñosa por el mundo maya, por esa península del Yucatán, y seguro que esas enseñanzas que él ha traído desde allí, desde México, pronto las veremos reflejadas en la zona cero, ¿verdad, Bruno? Sí, por supuesto. Y unas cosas que recomendaremos no hacer también, porque a los mayas les gustaba mucho ir a los templos de la isla de Cozumel y salvar los 30 kilómetros que separan la costa de Yucatán de la mayor isla mexicana del Caribe para ofrecer sus ofrendas a la diosa. Sí. Y Beatriz y yo cogimos ese barco que cruza esas 18 millas y es el peor viaje que uno recuerda en su vida, 18 millas en donde los mareos, y sobre todo si te coge en mitad de una tormenta tropical, pues ya no queremos contar. Eso que hacían tanto los mayas y que quisimos hacer es parte de lo que nos recomendaremos en el futuro. Vale. Y por supuesto no ir a comer de restaurante allí, que eso está carísimo. Y no ir nadando, que hay tiburones. Y nadando, que hay tiburones. Bueno, pues ya veis la pregunta con la que hemos arrancado el programa, y quizá también vuestra opinión. Por ejemplo, Carlos, ¿qué opinas de lo que ha dicho Arthur C. Clarke? ¿De lo del 2030? Sí. Pues que Arthur C. Clarke es un eterno optimista. La verdad es que lleva fracasando en sus predicciones de contactos extraterrestres desde que yo tengo uso de razón. Yo tenía chupete cuando empezó y la verdad es que hasta ahora no ha acertado nunca. Lo que le da autoridad moral, bueno, la gente no inventa habitualmente los satélites de comunicaciones y cosas así. Lo cierto es que es muy optimista. Es muy optimista por dos razones. Hace poco comentábamos, no sé si en un monográfico o en un viernes, creo que cuando estaba precisamente Bruno por ahí subiendo la pirámide, estábamos comentando aquí que hay una enorme decepción entre algunos grupos de científicos especialistas en búsqueda de vida inteligente en el espacio. Hablamos de vida del sistema clásico de búsqueda de inteligente extraterrestre, porque entendían o entienden que el rastreo que se ha hecho es ya tan absolutamente preciso y profundo que simplemente con que una lata de cerveza hubiera emitido algo inteligente en el sistema solar, lo hubiéramos captado ya. Y además, bueno, lo hubiéramos captado, analizado y explicado. Y que eso les había movido a una cierta decepción. Incluso a plantearse, como salía en la noticia, de nuevo el si estamos de verdad solos. O sea, que sería muy aventurado. Entonces, Jesús, ¿juega la provocación Arthur C. Clarke? No, que va, juega al conservadurismo. De hecho, de decir 2030 es porque él sabe que el 2030 ya no está vivo. No te fíes. Entre otras cosas. Claro, es una forma de no equivocarse. Sí. Un científico haría lo mismo. Pone una fecha lejana donde él no va a comprobar si acertó o no acertó, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece pues un titular periodístico sin más, ¿no? Dijo el 2030 como pudo haber dicho el 2050 o el 2100 y se hubiera quedado tan pancho. Y es cierto lo que decía Carlos, se viene equivocando continuamente respecto a esa comprobación, ¿no? De vida inteligente fuera del espacio. Y vida inteligente estamos hablando pues seres parecidos a los humanos, ¿no? A saber cómo serán. Entonces, yo creo que lo que ha hecho, bueno, pues Arthur C. Clarke, pues en la línea suya, ¿no? Pues está en un refugio allí perdido en Colombo, ¿no? En la capital de Sri Lanka, y de vez en cuando tiene que salir a la palestra. Y ha salido hace poco, salió hace un año cuando dijo que no nos equivocáramos, que no se estaba celebrando el principio de siglo ni de milenio, y ahora ha vuelto a decir que ahora sí es cuando lo estamos celebrando, y además con una frase para mí bastante pedante, que dice que la minoría inteligente ya sabemos que ahora empezamos el nuevo siglo, el nuevo milenio. Gracias por la parte que nos toca, pero en fin, tampoco era necesario. Claro, pero por eso digo, tampoco hace falta decirlo, porque es una cosa de cajón, casi de matemática, ¿no? Tampoco hace falta decir que es una minoría inteligente, porque eso no es respetar a la gente que ha pensado. Exacto. Que ya habíamos entrado en el siglo y en el milenio. Así que me da que es una opinión, pues eso, muy, muy conservadora, muy contemporizadora y casi hasta sarcástica, ¿no? Por lo que decía, porque no va a tener ocasión de verla. Posiblemente el contacto, si entendemos como vida inteligente, no lo que entiende muchísima gente, que es una invasión de marcianos, pero sí entendido, pues bueno, como otras manifestaciones de vida, pues va a ser muchísimo antes que el 2030, porque de hecho atisbos ya empieza a haber. Bueno, vamos a ver. ¿Y Bruno, qué opinas? Yo creo que nada es predecible, ¿no? Y mucho menos esto, porque estoy absolutamente convencido de que cuando se produzca ese contacto, cuando recibamos esa primera señal que probablemente ya hemos recibido hace mucho tiempo, lo que ocurre es que el análisis de todas esas señales que hemos recibido, de ese 100%, no es que no lo hayamos sabido, sino es que el 99,9% de esas señales siguen todavía sin ser procesadas para averiguar si tienen características o no inteligentes. Y no sabemos incluso si entre lo que hemos recibido hay o no señales de inteligencia. Pero estoy absolutamente convencido de que cuando esas señales lleguen o se descubran, no va a ser algo predecible, ni va a ser algo que vaya a poder adelantarse ni siquiera con horas ni con días, sino que será algo que puede ocurrir mañana perfectamente, y yo tengo la esperanza de que así sea, incluso antes de ese año 2030. Estoy convencido de que habrá por lo menos indicios de señales inteligentes. Lo que no creo que exista antes del 2030 es un contacto con inteligencias extraterrestres, porque no es lo mismo captar a través del proyecto SETI@HOME o de cualquiera otro una señal de radio de características inteligentes. Eso no significa que hayamos establecido contacto. Si a eso hay que responder, la respuesta a nuestra pregunta no la verá ni en esta generación, ni la siguiente, ni la siguiente. Es decir, el contacto tardará muchísimo tiempo. La primera evidencia yo creo que estará al caer, pero no creo que sea algo predecible, como nada es predecible en el mundo de hoy. Hablamos de las nuevas tecnologías de Internet, sin embargo, hoy se ha cerrado la bolsa cuando estábamos hablando precisamente del boom de Internet, y sí que es un boom social, pero se esperaba un gran boom económico, pues no van por ahí las cosas. Hoy se ha cerrado la bolsa en Nueva York, el peor año de los últimos 10, y el culpable ha sido precisamente Internet, ¿no? De esa gran caída. Por lo tanto, no sabemos ni siquiera si Internet es el futuro a largo plazo. No podemos saber cosas mucho más trascendentes como esta. Quería comentar una cosa sobre lo que ha dicho Bruno. Hoy que vengo aquí con el ordenador portátil de mi superbase de datos, acabo de darme cuenta dónde había visto yo lo del 31 de diciembre del 2011. Hay un movimiento de muy vinculado a los siberianos, que se llama 1111, que por un extrañísimo cálculo que hicieron basado en las tradiciones, en principio de las tribus amerindias del centro de Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que existía lo que ellos llamaban la puerta de la paz y la armonía, que cubría desde el 31 de enero del 1992 al 31 de diciembre del año 2011. No, pero creo que Bruno has dicho otra fecha, ¿no? 21 de diciembre, claro. Sí, no es la misma. Del 2011. Sí, era justo el cierre también, del año. De la que también habla José Argüelles, que sabéis que es uno de los intérpretes, ¿no?, más conocidos de las profecías mayas, y él habla de esa fecha, pero del año siguiente, del 2012. Cierto, 12 es cuando vence el calendario, ¿no? Exacto. Pues es cuando se produciría ese colapso, sí, o ese fin de era, o el comienzo de ese fin de era, ¿no? Si algo hay, lo contaremos aquí, desde luego. No se le escapará ni a Bruno, ni a Carlos con su superordenador. En el monográfico ese eterno que tenemos de profecías que destruirán el mundo este año. Pues ojalá no se destruya el mundo, porque es una garantía. Ese monográfico siempre cae. Es fijo, he dicho que es fijo luego. Antes se destruirá tu ordenador portátil. No, y además luego se podía hacer un subcapítulo que es la lista negra de los que van fracasando. De los que van fracasando. Sí. Pues hay unos cuantos. Va engrosando. El otro día vi en la televisión, pues claro, pues muchos programas lo que están haciendo es echar mano de una suerte de brujitas, de adivinos, y claro, cada uno con sus predicciones para el año 2001, ¿no? Y claro, es que si esto es realmente de lo que tenemos que hablar en aquí en el mundo del misterio, en la zona cero, pues apaga y vámonos, ¿no? Que te salen con el capuchón, que te salen con el no sé qué, que si el príncipe Felipe se va a casar o no. Yo creo que esto no es serio, hombre. Además, siempre hay una predicción que siempre la formulan y siempre fallan, que es la muerte del Papa. La muerte del Papa. No falla. Claro, y eso que lo tienen fácil, porque ven la edad, el estado chancoso. Continuamente. Y no hay manera. Claro, me sale una señora diciendo que va a haber catástrofes y terremotos, pues claro. Claro, y crisis generales. Y, vale, generales, y caída de la bolsa, pues vale. Y la economía, que España va a seguir yendo bien, pero bueno, no tan bien. Pues, y grandes líderes fallecerán, te lo dicen así, pero serio. Claro. Es que esto, flaco favor hace esto, ¿verdad, Bruno? Sí, no, flaquísimo. Fíjate que en el repaso que traía de los grandes hitos, los grandes acontecimientos, los resúmenes de la historia de este siglo, dentro del mundo de la parapsicología, a mí me apetecía destacar un hecho particular, ¿no? Y es que a grandes rasgos hay muchos matices, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos decir que el siglo se empieza no con el término parapsicología, sino con el término metapsíquica, que al día de hoy podemos interpretar que mezclaba lo que era la investigación de los poderes de la mente, que es la parapsicología, con lo que era el espiritismo. Cuando había premios Nobel metidos en eso. Claro, ¿no? Claro. Pero todo aquello puso la base para que décadas después, en los años 30 sobre todo, y gracias fundamentalmente a Joseph Van Rijn, se trazaran los primeros parámetros de investigación científica de la parapsicología. Y yo me efectuaba una pregunta. Desde los años 30 se ha evolucionado en la investigación parapsicológica. Se sabe más de lo que sabía en su momento alguien como Rijn, y de lo que escribió en su momento Rijn, no en los años 30, sino también en los posteriores. Lo que pasa es que empieza sus investigaciones en esos momentos. Y tengo la tímida sospecha de que se ha avanzado muy poco. Sigue en los años 70 en diversas universidades, y hoy en muchas universidades la parapsicología se investiga y es, a muchos efectos, una ciencia porque se reproduce en laboratorio. Con los psíquicos. Sí. Efectivamente, pero creo que estamos en un punto de una confusión absoluta en donde nuevamente se vuelve a mezclar espiritismo con parapsicología cuando son cosas que no tienen nada que ver. Las dos dignas de estudio, de fascinantes investigaciones, pero no tiene que ver. La parapsicología no es otra cosa más que el estudio de los presumibles poderes de la mente, no el estudio del posible contacto con más allá. Eso es otra cosa. Sin embargo, comienzan a mezclarse. Y en esa confusión de términos a la que hemos llegado, después otra vez de 100 años, casi volvemos a lo de entonces, pero la confusión no parece que vaya a derivar en nada positivo. Esperemos que sí, como en su momento sí ocurrió. Pero en esa confusión nos encontramos a personas haciendo predicciones bajo la denominación de parapsicólogo. Exacto. Cuando un vidente jamás puede ser un parapsicólogo. Exacto. Un vidente puede ser, en todo caso, como una persona dotada de un supuesto poder psíquico, objeto de estudio de un parapsicólogo, pero nunca será un parapsicólogo, ni el del capuchón. ¿Sabes qué ha producido eso? Ni el uno ni el otro. Eso lo ha producido uno de los grandes desastres del siglo XX, que ha sido el convertir en religión a la ciencia. Es más interesante decir que eres parapsicólogo que decir que eres un mago. Uh-huh. Yeah. En el siglo pasado era más bonito decir que eras un mago. Sí, porque formaba parte de la tradición cultural. Pero es decir, cuando Jesús habla de las culturas de tradición, que lo saca muy a menudo, mira, me acuerdo porque estoy leyendo ahora mismo un libro de Bruce Chadwick que se llama Los trazos de la canción, que es un libro sobre la forma de nombrar los objetos y los seres inanimados por parte de los aborígenes australianos. El concepto de mago, porque eso es magia en el sentido más puro de la tradición y del folclore, se mantiene prestigioso. Sin embargo, en la cultura occidental tecnificada y científica, el concepto mago, que es un concepto meramente cultural, la gente lo ha olvidado, está muy mal visto. Con lo cual lo disfrazas de una supuesta apariencia de cientifismo que en el fondo no es más que una estupidez. Claro, pero por eso, bien dice Bruno cuando aparece en televisión alguien que dice vidente y parapsicóloga. Pero porque es mejor para él, claro. Es como si apareciera de una manera más seria, cuando en realidad estás haciendo exactamente lo mismo. Pero o sea, además es una cuestión psicológica. Pero el problema es que están convencidos. Es como colocar la palabra profesor de parapsicólogo. Es lo mismo. No, lo que se va a decir, aquel que se coloca títulos, claro, que no tiene y que no existen, porque aquí en España no existe el título de vidente y mucho menos de parapsicólogo, porque no hay ninguna universidad que den diplomaturas ni licenciaturas en parapsicología, aquel que se coloca títulos es porque tiene que enmarañar una realidad. Es decir, si alguien realmente ve, si alguien tiene poderes, si alguien tiene poder sanativo, si alguien es capaz pues de trascender un poco este espacio-tiempo, tener la completa seguridad que no va a ir diciendo que es maestro de nada, ni profesor de nada, ni parapsicólogo de nada. Sencillamente lo hace, y él considera además que por ser unos poderes que él no ha adquirido, sino que le vienen innatos, ni siquiera va a cobrar. Aquella persona que se anuncia, aquella persona que dice ser profesor de no sé qué, que tiene no sé cuántos títulos colgados a la pared de universidades inexistentes, y aquel que dice que es capaz de curar enfermedades que no puede curar ningún otro médico, y se va autotitulando, ese es el que hace sospechar. Porque el auténtico, y todos yo creo que hemos estado con personas auténticas, que realmente tienen poderes, aquellos que realmente ven cosas que el ojo humano no puede ver y que son capaces de curar cosas que el médico no puede curar, ese nunca se dice, nunca dice que es un vidente, ni un parapsicólogo, ni es el profesor máster de no sé qué. Uh-huh. Sencillamente, por eso digo que es una cuestión psicológica. Aquel que se ponga títulos es porque quiere encubrir algo que no le corresponde. Pero como estamos en un mundo mercantilista y esto da dinero y esto hace vivir a muchísimas personas, pues cuanto más títulos tengas, la gente queda obnubilada por esos títulos y acude a ese farsante. Me parece muy acertado lo que acabas de decir, Jesús. Uh-huh. Cuando ya aparecen en la tele con la bolita de cristal puesta la zanahoria o el no sé qué, y diciendo que nos pongamos la cinta azul y que echemos un poco de sal en el hombro y todo esto, y a todo esto añaden que llevan 3 años de estudiosos de la parapsicología, pues dices, caramba, vamos a apagar esto un ratito y nos calmamos. Bueno, pues estamos finalizando el siglo y el milenio, y por supuesto que nuestros especialistas van a aportar sus momentos cumbre para el misterio en este siglo XX y en el milenio. Yo no sé, Jesús, si tú te atreves a apuntar alguno. Pues venga, yo me atrevo. Porque fíjate que casi un atraco a mano armada, ¿no? Cuando has dicho, bueno, hay que elegir el mejor momento del milenio, del siglo y del año, así a bote pronto con la cantidad de cosas que hay para elegir. O por lo menos tu momento especial. Pero, por supuesto, tiene que ser siempre muy sui generis, muy subjetivo. Y efectivamente, pues va a ser muy subjetivo. Y empiezo, si quieres, con el milenio. Cuando hablamos del milenio, pues me venían a la mente bastantes fechas. Una es la del año 1000, ya que estamos con el milenio. En el año 1000 había pues una psicosis, ¿no? Estábamos todos en la iglesia esperando el fin, ¿no? A ese fin del mundo, y sobre todo la noche de San Silvestre, pues en la iglesia de Roma en concreto, pues ahí todo el mundo se pensaba que en el momento que dieran las 12 campanadas, ahí acababan en sus días y por eso habían vendido sus haciendas. En fin, había una especie de psicosis colectiva pues muy interesante de estudiar desde un punto de vista psicológico y sociológico. No pasó nada, pero fue un momento cumbre porque a partir de ahí es como un renacimiento. Es decir, bueno, pues parece que Dios, consideraban ellos, había dado una prórroga al mundo y había que desenfrenarse y vivir alegremente, luego sabían lo que les esperaba, ¿no? Sí. Todavía. Otra fecha que se me ocurrió, porque el año 1000 me parecía como, bueno, muy socorrida, era pues, bueno, pues el 1312, cuando los templarios dejan de existir como orden porque supuso no solo la extinción de una orden religiosa y militar, sino, bueno, pues un retroceso a todo el conocimiento, a todo el avance científico que suponían los templarios, incluso pues como pioneros de los banqueros también, que esa parte económica también tuvieron. La otra, por supuesto, es 1492, la cantidad de cosas que ocurrieron, y no solo el descubrimiento de América oficial, que no lo oficioso. Sí, cuando llega el último. Pues hombre, fue una fecha clave, porque también fue la expulsión de los judíos, y bueno, incluso en Nebrija pues hace la primera gramática ya un castellano vulgar y cosas de esas. Es una fecha clave. Pero bueno, ya por poner una que posiblemente nadie diga, mis contertulios no lo dirán, pues será el 1616, cuando mueren dos figuras señeras, ¿no?, de la literatura y, bueno, pues se puede decir que de las artes, como era Cervantes y como era Shakespeare. Pero no voy a decir esa tampoco, porque de esa forma incluso podría decir, bueno, queda como muy limitado al ámbito, al ámbito literario. Voy a decir como fecha del milenio 1582. ¿Por qué? Porque ahí empieza el calendario gregoriano. Ahí nos cargamos, por lo menos una parte del mundo, nos cargamos el calendario juliano, nos empezamos a regir por el calendario gregoriano, y esa fecha del 4 de octubre que se convierte en el 15 de octubre al día siguiente, curiosamente es cuando muere Santa Teresa y la entierran al día siguiente, que es el 15, es una de esas paradojas del destino. Pues yo considero que es clave porque a partir de ese momento el mundo se empieza a regir por otra cronología y se empieza también a complicar muchísimo los historiadores, porque cuando se habla de fechas ya no se sabe. Y estamos hablando del 1492, estamos hablando del calendario juliano, que no corresponde realmente el descubrimiento de América con la cronología del calendario gregoriano. Por lo tanto, esas serían las fechas que a bola pluma se me ocurren, pero me quedaría con el 1582 por todo lo que ha supuesto de trascendental para nuestro mundo occidental. No lo olvidemos, porque para los chinos, los hindúes y tal, desde luego eso se la trae el fresco. Sí, y desde luego, efectivamente, muere Teresa de Jesús y muere una parte de la mística. ¿Y tus predilecciones, Carlos? Bueno, la mía, sin duda alguna, la ha citado Jesús, es 1492, pero por la trascendencia global que ha tenido en el destino del mundo. Bruno ha dicho con cierta gracia que fue el último. Bueno, fue el primero que volvió, que es lo importante. Y lo contó. Hay una anécdota preciosa cuando la calavera de Colón entra en el Tajo, porque supongo que poca gente lo sabe, pero él se desvía de la otra pequeña calavera, porque como es bien conocido, la Santa María la convierte en el Fuerte Navidad. Entró en el estuario del Tajo y al ver un barco enorme, una carraca portuguesa que salía para Oriente, bueno, para la costa de África, que entraba un barquito chiquitín, quizá la bandera de Castilla, pues le ordenaron por señales que se colocara a la borda a su lado. Colón, que era el capitán, subió a la nave portuguesa, que era gigantesca, al lado suyo, y le llamó la atención porque la persona que salió a conocerle, pues le conocía. Era Bartolomeo Díaz. Y Bartolomeo Díaz le dijo al verle: ¿qué tal, maese Colón? ¿Qué tal va vuestra búsqueda de las Indias? Y Colón le contestó: la búsqueda ha terminado. La búsqueda ha terminado. Ese fuerte de Navidad, que por cierto dejaron con 39 hombres, que no hay 39 hombres, y cuando regresaron no estaba ni uno. Bueno, pero alimentaron bien a la población local. Eso sí, eso sí. Y la segunda fecha, que no es mágica ni misteriosa, pero que para mí es fundamental en la historia de la humanidad, es porque es una fecha que ha decidido absolutamente la historia occidental y por lo tanto la del mundo, que es el año 1789 de la Declaración de los Derechos del Hombre. Uh-huh. Una fecha clave, la fecha en la que se abre la esperanza de que de verdad la razón podía gobernar los destinos del mundo. 1789. Fijaros cómo ha acabado luego. Bueno, y luego también en ese año libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Sí, pero que no es lo mismo verlo desde ahora que como se vio en aquel entonces, en los años siguientes. Bueno, pues pocos misteriosos me han salido estos dos, ¿eh? Bruno, aporta tú algo misterioso del último milenio. Bueno, la verdad es que las fechas es obligatorio coincidir en algunas, ¿no? Como sí. Es la desaparición, supuesta desaparición de los templarios, y desde otra perspectiva. 1492 es una fecha. Yo quisiera destacar otra perspectiva, lógicamente, ahora con más razón que nunca, ¿no? Que es el hecho de que cuando, a partir de ese año, cuando los españoles llegan a América. Una constatación terrible que abre un misterio que todavía no hemos resuelto hoy. Y es que se encontraron con una serie de civilizaciones que habían perdido su memoria de un pasado esplendoroso. Y el recuperar esa memoria de ese pasado esplendoroso de las antiguas civilizaciones, sobre todo centroamericanas, también sudamericanas, desde los aztecas, olmecas, toltecas, mayas, mochicas, incas, etcétera, etcétera, el recuperar el legado de esas y los verdaderos conocimientos y las fuentes de sabiduría, que todo eso se había perdido cuando Colón y sus y quienes le sucedieron llegaron a América, creo que la constatación de que todo ese conocimiento enorme que Occidente no había alcanzado entonces y que tardaría mucho tiempo en alcanzar y que en cierto modo quizá todavía no hemos alcanzado, esa constatación es uno de los grandes hechos misteriosos posiblemente del siglo. Casi coincidiendo con la desaparición de los templarios un tiempo atrás, se produce la aparición de un enigma que sigue todavía hoy palpable, que es el de la sábana santa, que oficialmente aparece en los tiempos de los templarios. Incluso se acusa a los templarios de haber sido responsables de su aparición. Hay infinidad de hipótesis de su supuesta falsificación, e incluso es probable, según algunos estudiosos y según algunas investigaciones, que la posesión de cierto conocimiento, quizá relacionado con la figura de Jesús o con la figura de Jesús en relación con ese sudario, es parte de lo que pudo haber provocado su declive. Pues ese es un misterio que todavía hoy está sin resolver y que arrastramos desde entonces. Como trascendente para la humanidad, estoy absolutamente de acuerdo en que hay dos momentos: uno bueno, que es el que fantástico, fascinante, y que es el que creo que debíamos reivindicar todas las mañanas, que es ese año 1789, y otro... No, bueno, no para la nobleza de la época. Claro, pero... Se la habían ganado. Pero sí para los seres humanos. Se la habían ganado. Pero sí para los seres humanos. En Francia estaban atentos. Sí, efectivamente. Pero lo cierto es que ese momento significa la lucha del hombre. El hombre vence a... otras a cosas. A la superstición, al oscurantismo. Sí, es un momento. Y al poder, ¿no? Exacto. Es la demostración de que el hombre puede decidir quién está en el poder. Y esa lucha todavía no ha acabado hoy, por desgracia, y solamente se han conquistado los primeros peldaños de todo. Y queda muchísimo todavía, pero muchísimo, no nos lo podemos ni imaginar. Y hay otra fecha que es fundamental en el sentido inverso, que es cuando cae la primera bomba atómica sobre Hiroshima, que un poco pone en riesgo todo aquello, y seguimos pagando las consecuencias de aquello, sobre todo con un presidente que ya ha anunciado que va a reforzar, el nuevo presidente de Estados Unidos, que va a reforzar, ahora le llaman el proyecto antimisiles, o no sé cómo, y que no es más que la guerra de las galaxias que se inventó. Estaba pensando Reagan, que viendo, ¿no?, lo que han hecho los rusos el otro día, no me extraña, porque la verdad es que dan miedo. Pues en cuanto a y hay otro momento, un último momento importante, que creo que es la aparición del origen de las especies, el libro de Charles Darwin, ¿no? Que creo que marca parte del futuro de la ciencia, ¿no?, y el conocimiento del hombre sobre sí mismo. Es otra revolución. Sobre que cuestionó los fundamentos más básicos de la cultura de la época. Bueno, pues ya veis, amigos, que hay muchos puntos que nos gusta comentar en este fin de milenio. Desde luego, los puntos negros de este milenio han sido el siglo XIII y el siglo XX, los siglos más crueles en estos mil años, pero también tenemos un siglo esplendoroso, yo creo, en eso coincidimos todos, como es el XVIII, ¿no? Uh-huh. Es la Ilustración, por lo que ya hemos comentado. También, bueno, también la Piedra Rosetta. Dors dijo que el siglo XVIII es el siglo que el ser humano ha estado más lejos del mono. Va lejos del mono. Hombre, cuando la llama el siglo de las claro, luces es por algo, ¿no? Como sin embargo, apunta muy bien Bruno, si eras noble, claro, porque si no... Noble. Pero acordémonos que en el 18 aparece la Piedra Rosetta, ¿no? También, que nos ayuda a entender Egipto. 19. O 19 ya casi. Es 18, ¿no? Son 18, los dos años rayando, antes, claro. Sí, es 18, es 18, es 1798. Exacto, ajá. Rayando la expedición napoleónica, ¿no? Bueno, pues son momentos de esos que deslumbran, ¿no? Por méritos propios. Pero vamos a acercarnos, queridos, al misterio. Estamos en el siglo XX. Estamos finalizando el siglo XX y vamos a apuntar algunos ejemplos. Por ejemplo, Carlos, en cuanto al misterio. El siglo XX, bueno, tiene todos. A ver por dónde empezamos. Para mí el siglo XX tiene un misterio, del cual luego probablemente tenemos una pequeña referencia en su eterna continuación, y es que es el primero que a la sociedad o a la civilización tecnificada le hace enfrentarse a un problema, porque es un problema, aunque no sepamos su naturaleza ni en qué consiste todavía, que además es un problema porque es profundamente despreciado por los que tendrían que tener la obligación de mirarlo con seriedad y con detalle, que es el fenómeno OVNI. El fenómeno es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, porque es un fenómeno de esta época, independientemente de que los estudiosos digan que había apariciones. Los antecedentes, sí. es un son sucesos extraños, increíblemente mutantes, que tienen mucho que ver con la forma de pensar de las colectividades humanas y de la sociedad en la que el fenómeno aparece, y cuyo conocimiento no ha avanzado prácticamente nada en los últimos 50 años, pero sí ha dado, sin embargo, un paso muy significativo en un punto, y es el darse cuenta, y eso Bruno sabe mucho más que yo de ello, que nos estamos enfrentando a algo mucho más extraño que lo que en un principio se creyó. Entonces tú destacas el fenómeno OVNI. Dentro de lo paranormal y de lo extraño y de lo anómalo, OVNI, sin duda alguna. Por eso es un fenómeno global de una gran variedad de campos que se ven afectados por él. Es decir, la famosísima Ley Rivera, es decir, es un fenómeno que cada especialidad científica interpreta a su manera, con lo cual al final es el fenómeno de todas. Y la verdad es que a mí me parece, yo, y lo he dicho muchas veces, llegué a los ovnis a través del folclore, de los mitos y las tradiciones, porque vi que había mucha relación entre la forma en la que el folclore se produce y se genera en una cultura con algunos elementos esenciales de los ovnis. Y desde entonces estoy cada día más extrañado de hasta qué punto nos enfrentamos a algo francamente raro. Pues ya ves, Jesús, que Carlos ha sido muy egoísta y ha acaparado todo el fenómeno OVNI para él. Sí, pues ya sabía que era inevitable citar los OVNIs y, bueno, lo raro es que no haya dicho la fecha de 1947. Sí, también es verdad. Que es cuando empieza también pues esa cronología oficial de los OVNIs, que no es real, pero bueno, sí es cuando se empieza a constatar los anuarios ufológicos. Ufología moderna, ¿no? Ufología moderna, efectivamente. Bueno, hablas de misterios y precisas bien, porque si no, no seríamos por los cerros de Úbeda. Pero para mí también es un misterio la fisión del átomo y todas las consecuencias nefastas que ha tenido. Y para mí también ha sido un misterio en este siglo que está acabando, pues el invento del ordenador y todas sus variantes, como es Internet, porque eso ha supuesto pues esa comunicación entre muchísima gente de una forma rápida, que de otra forma pues hubiera sido inconcebible, y la cantidad de información que también te llega en poco tiempo. Sí. Eso para mí es un misterio, pero bueno, es verdad, formaría parte de la ciencia y de la tecnología. No, es verdad, sigue siendo un misterio de la mente humana, ¿no? Claro. El hongo de Hiroshima. Sigue pero, siendo fíjate, un misterio de la mente humana. Puestos a elegir algo, ¿no? Un descubrimiento que haya marcado un hito trascendental para lo que es el misterio, pues voy a decir algo que a lo mejor os puede chocar, pero que ahora os lo explico. Sería el cine. El cine para mí es uno de esos inventos fascinantes, pero también diabólicos, porque tiene dos facetas, aparte de la del mero entretenimiento, tiene dos facetas claves, y así ha sido utilizado el cine y así será utilizado en el siglo XXI. Una es para modificar comportamientos. Cuando se ha querido promover actitudes militares o alistamientos o vocaciones bueno, médicas, pues una buena película ha conseguido ese efecto, porque es capaz de llegar a muchísima gente. Pero también sirve para prepararnos para algo que nos puede llegar. Es decir, ¿os habéis fijado la cantidad de películas que hay ahora de ciencia ficción sobre sí, avistamientos ovnis, sobre civilizaciones intergalácticas, sobre Marte? Es decir, es como si el cine siempre estuviera 10 minutos por delante de lo que va a ir ocurriendo. Va preparando un poco las conciencias, va preparando un poco la mente. Y eso se sabe que está totalmente orquestado, organizado. Por lo tanto, para mí sí es un misterio por lo que supone de alteración, de modificación y de preparación para muchísima gente y para manipulación, por supuesto, ¿no? El cine llega a muchísimas personas y el cine es uno de esos mecanismos, con razón lo han llamado el séptimo arte, mecanismos diabólicos cuando está utilizado por malas artes, y uno de los vehículos fascinantes para llegar a muchísimas conciencias, a muchísima gente, y por eso se crean tantos ídolos y por eso se crean tantas personas o se les endiosa de una forma inmerecida o merecida. Por lo tanto, atentos al cine, porque casi siempre va por delante para prepararnos de algo que acontecerá. Caramba, Bruno, qué fino hila el callejo, ¿eh? Sí, desde luego. No, pero Jesús además ha dado en las claves de muchísimas cosas. Él ha señalado el año 1947, ¿no? Sí. Donde ocurre el avistamiento de Arnold y otro que marcaría importantes cosas muy importantes dentro del mundo del fenómeno OVNI, que es el incidente de Roswell, ¿no? ¿Es más importante, Bruno, Arnold o Roswell? Es muy difícil. Es decir, hoy por hoy, a año 2000, a 30 de diciembre del año 2000, en donde, por cierto, se produce otro gran acontecimiento épico en la historia del misterio, que es la última tertulia del siglo y del milenio, de la Rosa de los Vientos. Pero, independientemente del caso de Arnold, el suceso de Roswell marca un hito que va en otra dirección, ¿no? Primero subterráneo, y que posteriormente, y más ahora que nunca, se hace pública, es el hecho, y es una constatación ya, que se ha conseguido demostrar en estos algo más de 50 años. Y es que las autoridades, por sistema, ocultan y tergiversan y manipulan la información sobre el fenómeno OVNI. Y esto evidencia que hay algo que se pretende ocultar y manipular por alguna razón que desconocemos. El avistamiento de Arno lo que sí que provoca es el nacimiento de una disciplina que difícilmente podemos catalogar como ciencia, porque a diferencia de la parapsicología no podemos meternos en un laboratorio a investigar a un sujeto, que es la ufología. Pero la disciplina de la ufología, apoyada por ciencias, por diferentes ramas científicas, sí que nace a partir del avistamiento de Arnold. Y la ciencia en estos 50 años, quizá con toda seguridad, no ha averiguado, y creo que es el gran resumen que podríamos hacer de la investigación y de lo que sabemos del fenómeno OVNI. No ha averiguado qué son los OVNIs, pero gracias a diferentes investigaciones científicas, en estos últimos años, afortunadamente, investigaciones científicas que comienzan a estar desligadas de proyectos oficiales, y creo que era un paso fundamental para tratar de resolver el enigma, sí han averiguado qué no son los OVNIs. Sabemos perfectamente que los OVNIs no son fenómenos atmosféricos, aunque sabemos que hay fenómenos atmosféricos que se han confundido con OVNIs. Sabemos que, aunque se han confundido con OVNIs, prototipos militares de las diferentes potencias, los OVNIs, el fenómeno intrínsecamente, no son eso. Pero seguimos sin obtener una respuesta a las tres grandes incógnitas, que es el origen, la tecnología y la intencionalidad de estos supuestos visitantes. Y creo que ahora el siglo lo cerramos dentro del campo de la ufología, habiendo sentado unas bases, creo que portentosas para 50 años. 50 años de investigación científica no fueron suficientes para averiguar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y sí han sido suficientes para averiguar que los OVNIs existen. Por lo tanto, creo que sí, en ese sentido, se ha avanzado. Pero creo que ahora la ciencia, o el siguiente reto al que se enfrentan los investigadores, no sé si los científicos, o los filósofos de la ciencia, no sé exactamente quién, el gran reto es encontrar, a partir de lo que sabemos y de la continua evolución del fenómeno OVNI, que hace necesario seguir acumulando casuística, que ese es el aspecto más irritante del fenómeno. El reto, insisto, repito, es encontrar las vías de solución. ¿Por dónde debe ir la investigación del fenómeno OVNI para encontrar una respuesta a esas tres grandes incógnitas? Origen, tecnología e intencionalidad del fenómeno. Y en esas estamos ahora, ¿no? Bueno, entonces también apuesta por el fenómeno OVNI, ¿no? Claro. Por un lado, por el tema de Arnold, por la observación de Arnold, que él describió como platillos que rebotan en el agua y que posteriormente un periodista de Associated Press calificó como platillos volantes, y ahí comienza el mito. Luego es las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos quienes apostillan el término UFO, OVNI, en español. Eso genera, por un lado, la investigación del fenómeno científica en muchas ocasiones, en más de las que la gente se lo piensa, y por otro lado el suceso de Roswell, que genera una investigación subterránea sobre la que sabemos poco, pero que sí sabemos sus consecuencias, y es que algo se nos está queriendo ocultar. Bueno, Bruno ha citado una cosa esencial del fenómeno OVNI, y es que en el estado de ciencia y tecnología que tiene cualquier nación occidental o cualquier nación desarrollada del planeta, a nadie, con dos dedos de frente, se le escapa que hay un fenómeno que tiene que ser investigado. Bueno, pues yo también voy a aportar mi granito de arena a esta tertulia tan interesante sobre el siglo XX, sobre lo que nos ha interesado. Yo creo que debemos recordar, ¿verdad?, a Jürgensen, ¿verdad? Hombre. Hay que recordar a Jürgensen y hay que hablar de ese pionero, bueno, de la transcomunicación. Porque, ¿no?, en 1959 empieza también oficialmente las psicofonías, pero se sabe que anteriormente con el padre Hermetti, sí, y algún que otro Agustino, ya empezaban las psicofonías. Pero bueno, oficialmente es en el 59 con Jürgensen. Exacto, la transcomunicación y bueno, pues también la tecnología aplicada a estos asuntos. Exactamente. O sea que al final hemos hecho una buena panoplia, ¿no? Yo creo que sí. Y luego hay un evento que creo que tampoco puede estar fuera de un resumen. Lo que pasa es que es imposible. Los que comentemos serán, pero no, lo de siempre, ¿no? Sí. No son todos los que están, pero un evento por acercarnos a nuestro país y que constituye el único y más fascinante objeto permanente paranormal que existe en el mundo son las caras de Belmez. Y creo que no debemos olvidarnos de ese fascinante enigma que sigue ahí y que sigue desafiando a todos los estudiosos que se han enfrentado a este enigma. Bueno, quedan 4 minutos para llegar a las 3, después vamos a seguir un poquito más con nuestra zona cero, con vuestra participación ya en el 91-426-2599, y claro, por supuesto, tenemos que hablar del momento culminante de este año 2000 que se nos va, así que nuestros especialistas van a elegir el suyo, y también, por supuesto, no vamos a desatender la actualidad, que además viene muy, muy interesante. También estoy a punto de preguntarles, seguramente les preguntaré, por el mejor investigador español del siglo XX y también por el mejor investigador internacional. ¿A qué nombres apuntarán? Pues si queréis saberlo, después lo escuchamos. ¿Estáis dispuestos a responder a esa pregunta? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Ah, ¿ya lo tenéis claro? Bueno, yo sí. Bueno, pues ya veremos. Sobre el siglo XX seguiremos conversando, pero antes vamos a aprovechar estos tres minutitos para comentar algo sobre lo del Popocatépetl, que verdad que tenemos aquí unas fotografías OVNI. ¿Tú has traído las fotos, Carlos? Sí, he traído las fotografías del diario mexicano Extramex. Creo que el diario Milenio las publicó también. Fueron tomadas el 19 de diciembre por Alfonso Reyes a las 6:10 de la mañana. La secuencia que se ha publicado son tres fotografías en las que la primera de todas, con una exposición de 20 segundos y una lente de un angular de 24 milímetros, se capta perfectamente la trayectoria de un objeto luminoso adentrándose en el humo del volcán. Como todo el mundo sabe, aunque solo sea por la televisión, el Popocatépetl ha empezado a lanzar grandes cantidades de humo al aire, a la atmósfera. Está situado, es un volcán gigantesco, que en náhuatl significa montaña humeante, y que según la leyenda, digo la leyenda porque ahora se cuestiona mucho que fuera cierto, el primer europeo que llegó hasta su cima fue Diego de Ordaz en población en los alrededores, y se han iniciado ya labores de evacuación. Bueno, pues cuando Alfonso Reyes estaba observando el humo, consiguió hacer esta toma tan espectacular de un objeto luminoso adentrándose entre el humo, pero además luego enfocó el objetivo de la cámara contra el humo a ver si podía fijar la posición del objeto. En la segunda foto, un poco peor, se ve que aparentemente sí hay un objeto entre el humo, y utilizando el zoom electrónico de la cámara consiguió fijar una fotografía de ya muy buena calidad donde se aprecia con total claridad un objeto en forma lenticular, de lo que clásicamente llamaríamos objeto volador no identificado. Por cierto, no he dicho platillo volante. Arrancamos el año, ¿verdad, Bruno?, con ese ovni sobre la muralla china, sobre la gran muralla china, y terminamos con un ovni encima del Popocatépetl. Efectivamente, dos centros geográficos importantísimos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. En nuestra encuesta a través de Onda0.es resulta que dicen que no va a haber contacto con vida inteligente extraterrestre. De momento. Pueden seguir votando a través de Onda0.es. Llega las noticias y después continuamos en la tertulia Zona Cero, aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Del misterio. Pero bueno, vamos a atrevernos a adelantar algunos nombres. Vamos a decir algunos nombres sabiendo, somos conscientes de que muchos deberían ser los elegidos, ¿verdad, Bruno? Es que hay tantos, incluso en la actualidad, ¿no? Pero claro. El problema que hablamos es que a veces se despierta muchos recelos, porque desgraciadamente el mundo de la investigación de lo paranormal, tanto de la ufología, especialmente de la ufología, como de la parapsicología y otras disciplinas, a veces es un reino de taifas en donde hay una serie de líderes que si dices uno, dices otro, pues parece que estás posicionándote en contra o uno a favor. A favor o en contra de uno u otro, ¿no? Pero en cuanto a investigador internacional, ¿tenemos el asunto claro? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos por diferentes razones, ¿no? Sí. Y sobre todo porque, aunque sus investigaciones las aplicó fundamentalmente al tema OVNI, sus conclusiones son válidas para gran cantidad de misterios, no solamente para el tema OVNI. Y hablamos de un personaje sobre el que Carlos Canales creo que alguna vez ha hablado. No, pero muy poco. Que es Jacques Vallée, ¿no? Sí, le tenemos que animar. Jacques Vallée, que es... Pero si personaje... le ha desgastado el nombre ya. Es un personaje que ha despertado sus dudas. Muchas. Por su relación con el ejército, con el ejército norteamericano. Pero claro, ¿qué no gran científico, qué no mente lúcida como es la de Vallée, afincada en los Estados Unidos, y dueño de una empresa lúcidas, de informática y electrónica? Claro, que igual que todas las mentes lúcidas a ese nivel, y no hablamos de una mente lúcida, hablamos de una mente portentosa como es la de Jacques Vallée, ¿cuál de estas mentes no ha estado ligado en algún momento determinado a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y a sus investigaciones, ¿no? Jacques Vallée, desgraciadamente y agraciadamente, es una de estas personas que con su pasaporte a Magonia y otros muchos libros, yo creo que ha posiblemente sentado las bases de por dónde deben ir las investigaciones en el futuro, precisamente para responder, dentro del tema OVNI, a esas tres grandes incógnitas que anteriormente mencionaba, que es el origen, tecnología e intencionalidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo, queridos? Sí, me quería comentar que Jacques Vallée no es único en el campo de investigación que llevó a cabo, y de hecho heredó Es que tiene razón Bruno, hay muchos. Es decir, heredó las investigaciones de otros muchos investigadores que en su campo de especialidad habían hecho aportaciones muy notables, no directamente a veces relacionadas con el fenómeno OVNI, pero sí con elementos incidentales del mismo, desde la apariencia de los tripulantes hasta la imagen, por ejemplo, que pueda tener un platillo volante. Esas cosas forman parte de criterios culturales que tardan muchas decenas de años en formarse y que Jacques Vallée recogió de una manera muy brillante. Si alguien continuara la labor de Vallée, porque Vallée, aunque es un científico duro en el sentido de los presupuestos sobre los que trabaja, de la forma en la que realiza el análisis, no lo es, sin embargo, en la forma en la que extrae las conclusiones. De hecho, hay un libro no publicado en España, Jacques Vallée, Al Intel, que es una novela, que yo creo que lo utilizó realmente como se utilizan las novelas, es decir, para poder justificar lo que no puedes decir en los libros de ensayo. Por ahí irá la cosa en el futuro. ¿De acuerdo, Jesús? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Para mí, Jacques Vallée es una mente privilegiada. Y ha tocado tantos campos y siempre de una forma brillante que después lo que ha tenido son muchos seguidores y han tenido que asumir sus teorías o bien para aceptarlas o bien para rebatirlas, pero en todo caso siempre ha sido un punto de referencia. Yo creo que tampoco se nos puede olvidar, aunque ya casi se remonte a un siglo, una figura que es básica, no en la investigación porque no fue un investigador, pero sí en empezar a crear los cimientos sobre los que después se edificarían muchísimas futuras investigaciones, que habló de Charles Ford, por supuesto. Ah, Charles Ford. Pasa que bueno. Se nos remonta ya, parece que estamos eso es hablando filosofía, de ya la prehistoria, sí. Claro. Fíjate, Charles Ford es filosofía derivada de, bueno, ya le dedicaremos el programa de turno. Así que Charles Ford eso es verdad, muy bien, ¿eh? Por tanto, queridos oyentes, el staff directivo de la Zona Cero resuelve proclamar a Jacques Vallée como mejor investigador del siglo XX. Extranjero. Porque en cuanto a asuntos patrios, no sé. A ver, Jesús, ¿quieres abrir tú? Bueno, pues la verdad es que es una de esas preguntas envenenadas que te caracteriza, pero que, bueno, también es verdad que le da mordiente, ¿no?, a la tertulia. Sí. Yo lo tengo claro y te lo dije antes, pero bueno, partiendo de la base de que mi respuesta es totalmente subjetiva y bueno, y sé que eso pues puede crear recelos en las personas que no son citadas. Yo aquí no voy a decir un nombre, voy a decir varios nombres y voy a decir por qué. Ya digo, siempre desde mi ámbito particular y muy personal. Voy a hablar de investigadores y divulgadores españoles y además que estén vivos. Por lo tanto, es más riesgo, ¿no?, mi respuesta. Y abarco esas dos cosas, es decir, tanto investigadores como divulgadores, porque para mí son las dos facetas fundamentales. Es decir, hay gente que se ha dedicado a investigar, a hacer una investigación de campo muy detallada, pero también se han encargado de divulgarlo, de darlo a conocer a muchísima gente, y ese, para mí, es un gran mérito. Como siempre se ha hablado, por lo menos a un nivel interno dentro del mundo del misterio aquí en España, de tres generaciones, pues voy a decir nombres de esas tres generaciones. Si hablamos de la primera generación, pues es inevitable citar a Antonio Rivera, porque ahí está toda su labor, es el padre de la ufología en España y además pues ha tocado muchísimos temas. Voy a hablar de investigadores y divulgadores de muchos temas, no solo del tema OVNI, sino del mundo del misterio en general. Por lo tanto, de la primera generación, Antonio Rivera, yo creo que ocupa un lugar de honor y bueno, pues para mí me parece importante mencionarlo. De la segunda generación hay dos nombres que destacan. Bueno, pues también de una forma muy brillante, a pesar de que tenga muchos detractores. Uno es Juan José Benítez y el otro es Fernando Jiménez del Oso, por esas dos labores que están haciendo. Y de la tercera generación, pues, cómo no, me tengo que referir obligadamente a los cuatro magníficos para mí, que es Bruno Cardeñosa, que es Javier Sierra, que es Manuel Carballal y que es Josep Guijarro. Para mí esos son los mejores investigadores y divulgadores del siglo XX. Ahí está. A ver, Capitos. Bueno, el criterio que ha cogido Jesús me parece, lo ha centrado principalmente en el fenómeno OVNI, curiosamente. Pero todos ellos han tocado. Sí, me gustaría citar a Rivera, pero por un motivo diferente además al de Jesús. Y es que cuando nos has pedido elegir una fecha, yo he elegido 1789, porque es la fecha de la puerta. De ahí no nos queda ninguno vivo, Carlos. No, lo decía porque Rivera representa, en la forma en que investigaba el fenómeno OVNI en los años 60, la forma cartesiana de ir anotando las cosas, de intentar dar una explicación racional, y una explicación racional que se ajustara, y ese era el gran defecto de la forma de pensar del racionalismo absoluto, que se ajustara a los parámetros de la razón pura, es decir, de lo que era, lo que podía ser y no otra cosa. Es decir, yo creo que la gran limitación de los investigadores de la primera generación, no solo en España, sino en todo el mundo, con alguna excepción más o menos notable, que tampoco se salía tanto del camino que, bueno, que se caía por la pendiente, que era el caso de John Keel, por ejemplo. Es decir, era que se basaban en que las cosas no podían ser demasiado extrañas. Y las cosas son mucho más que demasiado extrañas. Es decir, eso es el factor que a mí me hace que cuando yo leo los trabajos de Rivero me parezcan tan, iba a decir, tan entrañables, son bonitos, son como, claro, como de otra era, es otra cosa. ¿Tú apuestas por Antonio Rivera? Sí, a mí Antonio Rivera me gusta porque además él formalmente sigue en activo, ha investigado y lo ha hecho de una manera muy notable. En la segunda generación yo no tengo ninguna duda ahí, es Juan José Benítez por muchísimas razones. Principalmente porque ha hecho una labor fundamental. Me gusta que Jesús haya citado a Jiménez del Oso porque es la labor de la divulgación. Eso es. De hacer que los temas y las cosas sean conocidas. Es el tándem perfecto. Claro, pero es que en el caso de Benítez se añade algo más, y es que hay una absoluta dedicación. Es decir, en que estas cosas sean conocidas, y además de una manera global. Porque el camino de Benítez es un camino de evolución, y los caminos de evolución siempre son muy interesantes. Es decir, él parte de lo que es un periodista investigador y se ha acabado convirtiendo en una cosa muy diferente. A Benítez yo personalmente le tengo un enorme respeto como investigador. El resto que iba a decir son dos amigos, ¿no vale? Bueno, ya, Bruno. Ya no vale, no vale, no vale. Podríamos ir nombrando alguno más, Cir, porque es que ya realmente... Bueno, el papel sí que es complejo y complicado, ¿no? Creo que de esa primera generación, antes decía yo no me voy a atrever a dar nombres de vivos. Bueno, porque... hay que dar a lo más prolífico que tiene España ahora mismo. Claro, claro. Que es Jesús Callejo. Sin lugar a dudas. O sea, hoy por hoy, la divulgación de estos temas, las revistas cumplen un papel fundamental, las radios cumplen un papel fundamental. Carlos ha adelantado lo que yo iba a decir, pero bueno. Pero dentro de... Ahí la velocidad. Dentro de 100 años, y eso ha ocurrido siempre, ¿no? Lo que yo haya podido escribir en Más Allá, pues habrá pasado y habrá sido quemado, ¿no? Sin embargo, los libros no, los libros prosiguen en el tiempo, lapidado, ¿no? Y además lapidado. Pero sin embargo, el trabajo, el divulgar, fundamento, bueno, a través de artículos, pero también a través de muchos libros, yo creo que de los investigadores en activo, el más prolífico en la actualidad es Jesús, y su trabajo... aunando además muchos, aunque se ha centrado en un aspecto concreto del misterio, pero dentro de eso, como ya es Valé, ha tenido la obligación de enfrentarse a todos los enigmas, porque descubres que todos y cada uno de los enigmas están absolutamente interconexionados, ¿no? Y la labor de divulgar a través de los libros creo que es al final, además, la que más se prolonga en el tiempo. Y la figura ha mencionado Carlos y Jesús ha mencionado a Antonio Rivera, ¿no? Antonio Rivera tiene el papel de romper una barrera, que es la de ser el primero en gran escala, o relativa gran escala, la gente a veces confunde, ¿no? Jamás un libro de Rivera superó los 10.000 ejemplares vendidos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. El libro que más ha vendido de Rivera es un libro sobre pesca submarina, y sin embargo él, su principal dedicación era el fenómeno OVNI. Rivera tuvo que sobrevivir gracias a 300 traducciones que efectuó, y todo para seguir pudiendo escribir sobre los ovnis. Hay mucha gente que ha olvidado eso, ¿no? Y eso le honra por encima de todo, ¿no? Y la figura de Rivera es importantísima, pero en esa primera generación, antes incluso esa primera generación, está una figura de un investigador gallego, desaparecido hace muchísimo tiempo, que es Óscar Rey Brea, que antes incluso de la observación de Arnold ya investigaba los... entonces, bolas de fuego, aviones fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el primero que incluso efectuó estadísticas, que descubrió esas ortotenias, el primero que descubrió que existían ciertos ciclos de apariciones de ovnis y que tenían relación con ciertas posiciones estelares. Y la figura de Óscar Rey Brea, aunque desconocida, creo que es importantísima porque él, aunque no divulgó, sí mantuvo contacto con todos esos investigadores de la primera generación, muchos de los cuales bebieron de sus hipótesis. Dentro de esa segunda generación, ¿cómo no mencionar a la figura de Juan José Benítez? Yo sin los libros de Juan José Benítez no estaría ahora mismo hablando aquí, porque gracias a sus libros yo me metí, en estos temas. Y gracias a esos libros, media España, es una frase que se la oí decir a un periodista como es Jesús Hermida, gracias a los libros de Benítez, media España se interesó por el fenómeno. Y eso es un hecho. El otro día, el 18 de este mes, al llegar a México, abro un periódico y el primer nombre propio que leo en un periódico a toda página es el célebre autor de Caballo de Troya, Juan José Benítez. Juan José Benítez ha vendido millones de libros en todo el mundo. Es el autor sobre ovnis más vendido en todo el mundo y creo que eso no nos honra, ¿no? Pero hay una figura dentro de esa segunda generación que, sobre todo por transgresor e independientemente que el Benítez de los últimos años, el Benítez investigador que sale a posteriori de los caballos de Troya, me parece mucho más fascinante que el Benítez propio de la segunda generación, el Benítez de la quinta columna, Matías Reservada y Ricky B, que son sus tres últimos libros de ovnis, me parecen sus mejores libros de ovnis y sus mejores libros en general. Pero el como miembro de una segunda generación de investigadores, desgraciadamente ya fallecido, pero por transgresor y porque muchos hemos bebido de él, es Andreas Faber-Kaiser. Creo que es una figura importantísima en la historia de la investigación del fenómeno paranormal. Las nubes del engaño es un libro esencial. Las nubes del engaño, Fuera de control, son dos libros que están relacionados. Sí, señor. Y es un personaje, creo que fundamental y que jamás debería olvidarse. Pues yo estoy muy de acuerdo con todos los nombres que habéis citado y voy a incorporar alguno más, porque yo quiero recordar a Germán Argumosa, que ha sido tan importante por tantas cosas para todos nosotros. Para mí, por ejemplo, pues muchas cosas de las que yo sé, o casi todas las cosas que yo sé sobre parapsicología, se las debo a mi querido profesor Germán Argumosa. Por supuesto, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, que este, es difícil catalogar a Carlos Canales. Yo digo otras cosas. Es difícil catalogar a ese tipo genial y demencial. Vale. Pero yo le adoro, yo le adoro, y yo creo que vamos muy bien. Y por supuesto, pues, Javier Sierra, José Guijarro. Yo estoy muy de acuerdo con el listado de Jesús, incorporando su propio nombre, incorporando el de Carlos Canales y el de Germán de Argumosa. Bueno, pues al final casi lo decimos todos, ¿eh? Vamos a recibir a nuestros amigos oyentes. Alexis, Tenerife, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Alexis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ante todo, felicitaros por el programa. Muchas gracias. Y bueno, yo llamo, como has dicho, de Tenerife. Uh-huh. Bueno, ante todo, estoy algo nervioso, así que perdonadme. No te preocupes. Y bueno, llamo, entre otras cosas, pues lo he dicho, para felicitaros por el programa. Uh-huh. Y para dar a conocer una noticia que no sé si la conocéis. Repito, llamo desde Tenerife, que se dio a conocer aquí, ayer en la isla, a través de un programa radiofónico que se emite a nivel insular, bueno, en principio, aunque también se emite en la isla de La Palma, y que a mi juicio es verdaderamente importante. O sea, lo que voy a decir no se trata de ninguna broma, está comprobado y es a nivel oficial. Lo que ocurre es que dentro de unos días pues ya se dará a conocer de una forma más amplia. Haciendo algo de historia, bueno, no sé si lo presenta, recordaréis que George Bush, antes de ser elegido presidente, pues había dicho que cuando fuese elegido, estando como presidente, pues daría a conocer la información relativa al fenómeno OVNI y relativa a extraterrestres que el gobierno norteamericano, concretamente pues el aspecto militar, pues tenía, ¿no? Desde fechas anteriores, ¿no? Mm. Bien, pues George Bush ha sido elegido presidente y a través de este programa radiofónico que comenté anteriormente se estableció una comunicación con Nueva York. Repito, lo que he dicho es comprobado y no se trata de ninguna broma, con Nueva York, y se dio a conocer que un portavoz de George Bush ha dado a conocer en Nueva York, o sea, en Estados Unidos, estos días, un informe llamado Storage Books, donde se da a conocer a nivel oficial, y repito, no es ninguna broma, dentro de unos días saldrá en los medios de comunicación, se ha dado a conocer aquí en las Islas Canarias, y en ese informe ya se da a conocer de forma oficial, entre otras cosas, que ha habido contacto extraterrestre llevado a cabo por el gobierno norteamericano en 1969 en el parque Yellowstone en las Montañas Rocosas, entre otras cosas. Bien, ¿algún comentario? Sí, MJ12. Sí, bueno, no, pero eso, lo del contacto de Yellowstone es, vamos a ver, George Bush no es el presidente de los Estados Unidos, entonces él oficialmente no puede dar a conocer ningún secreto. O sea, George Bush es presidente de Estados Unidos aproximadamente dentro de un mes todavía. O sea, él, teóricamente, como presidente, no puede dar a conocer ningún documento oficial, precisamente porque ni su partido está en el gobierno, ni él está en el gobierno, todavía está confeccionando el gobierno. Yo me temo que este informe, que probablemente haya aparecido, porque ha habido muchos comentarios sobre esa promesa que efectivamente hizo, y a través de las cámaras de la CNN, es decir, es una promesa oficial todos, de George Bush, que en su momento ya hicieron otros, Clinton. Pero me temo que lo del parque Yellowstone, que ya aparece mencionado en el informe Matrix, el famoso informe Matrix de ese contacto extraterrestre a partir del año de los años 60 y pico y también de un aterrizaje en la base aérea de Holloman, es la misma historia de siempre, ¿no? Habría que leer esa información y conocerla, ¿no? Pero indiscutiblemente lo que es cierto en primer lugar es que Nueva York está alejado de Washington, que es la capital de los Estados Unidos, y es desde donde tiene que darse a conocer un informe oficial. No, y un portavoz de Bush no puede dar a conocer un informe gubernamental por la simple y meridiana razón de que George Bush no es el presidente de los Estados Unidos. Bruno, además, una observación que no debemos perder de vista antes de entrar en el fondo del asunto. Según nos está contando este oyente, Alexis, esta emisión radiofónica en Tenerife se emitió el 28 de diciembre, y claro, si no recuerdo mal, es el Día de los Santos Inocentes. Bueno, pues de todas maneras seguiremos con cautela esta información que nos ha proporcionado. Gracias, Alexis. Un abrazo. Hasta pronto. Tenemos a Félix en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? Feliz siglo, año y milenio a las 4Cs. Muchas gracias, igualmente. Y simplemente pues una cuestión que está relacionada con el libro, digo lo que la pregunta y vuelvo, que está relacionada con el libro de Javier Sierra. Sí. Y es sobre cómo está ahora tanto Javier Sierra como otros autores buscando los orígenes de la humanidad y tal. ¿Qué opinan de la teoría que se expone en el libro de Graham Hancock, Las huellas de los dioses, sobre esa supuesta raza que tenía una ciencia muy avanzada, pues que estuviera por el cambio del eje de la Tierra, no fuera en la Atlántida, no estuviera hundida en, no fuera la Atlántida, fuera la Atlántida, pero que estuviera en la Antártida, que en esa época tenía clima templado y no sé si por métodos científicos se podría investigar mediante satélites o ahí, investigar qué hay debajo de los hielos de la Antártida. Muy Mira, interesante, gracias. Esa teoría la tocamos cuando hablamos del desplazamiento continental y sobre todo cuando hablamos de Hancock en un monográfico en primavera. No se puede comprobar científicamente, por lo menos ahora. De todas maneras hay un problema para darle una gran credibilidad, y es que no coinciden las fechas con la geología oficial. Es decir, la teoría del desplazamiento de la Antártida de Hancock es atractiva, pero tenía que haber sido mucho antes de las fechas que Hancock da. Yo personalmente creo que es brillantísima como idea, pero no encaja y no hay forma de saber si eso fue así hasta, por lo menos, yo creo que pasarán muchos años hasta que el ser humano y la tecnología permitan excavar en un sitio como la Antártida. Pues gracias, Félix, por tu llamada. Recibimos a Salva y a Javier Valencia. ¿Qué tal? Buenos días. ¡Buen día! ¡Buen día! Que le he gastado una inocente a Silvia. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, primero mi pregunta. Sí. Yo soy muy aficionado a los reportajes de la 2. Sí. Y hace muchos años vi dos. Uno era como un vídeo grabado en Marte. Sí. De una sonda que estaba allí y grabó como una especie de rata. Sí, me suena. Me imagino que era un timo, porque era muy pequeño y no me acuerdo muy bien. Sí. Y el otro era hecho en Egipto. Sí. Que hicieron un barco con cañas que hay en el Nilo. Ah, ajá. Y habían atravesado en medio Atlántico con ese barco. Se les despachurró el barco. Y fue porque se les había olvidado poner como un tensor. Si saben algo más de eso, porque es que yo no he vuelto a ir a hablar de eso. Bueno, pues yo creo que sí te van a poder responder. Eso es mi pregunta. Ahora, un pequeño comentario. Feliz año nuevo. Sí. Feliz siglo nuevo. Muchas gracias. Feliz milenio nuevo. Y ya te paso con mi padre por si te quiere preguntar algo. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Javi. Hasta luego. Hasta pronto. A ver, Salva. Buenanit. Buenanit. Ah, que así no contesta ningún. Buenanit, tothom, ¿no? Sí. Eso es. No, a tothom no, a totes les persones de bé. A totes les persones de bé. ¿Qué tal, Salva? Mira, aquí estamos, oyéndoos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, ya que hoy podemos preguntar cosas. Sí. A estos señores. ¿El viaje de la Luna era de veras o era ficticio? Total nada. Hay solamente una tonelada de rocas lunares, creo, en la Tierra ahora mismo, más o menos, así que fue bastante real. Pues real, es que yo lo vi por televisión, ¿eh? Como todo el mundo, es que ahí en directo era complicado. Solamente tenemos un amigo, Juan Ignacio Cuesta, que estuvo, pero... estuve hasta las 4 de la mañana y me quedé más despagado. Sí, es decir, y para esto... Es que si lo hubiéramos visto... Si lo hubiéramos visto en la Luna, bueno, la verdad es que hubiera sido un shock para el pobre Armstrong al pisarlo. Sí, muchos hablan del presunto fraude, si hubo o no hubo... Es que luego hicieron un reportaje. Sí. Era talmente el que habían hecho en la televisión. Y resulta que era un cuadro en un almacén que le habían hecho allí, sí, los decorados, y digo, madre, bueno. No, yo pienso que el viaje realmente se produjo. Los viajes. O los viajes, exactamente. Los viajes realmente se produjeron y estuvieron ahí. Bueno, pues vamos a intentar responder a las otras cuestiones. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Gracias por la llamada, un abrazo muy fuerte, que se os quiere. A los tres, a los cuatro, a los cinco, ¿quieres comentar algo de Marte, que es muy conocida la afirmación? Hasta pronto, Salva, adiós. Vale, adiós. Adiós. Bueno, querido, lo de Marte... Bueno, el mismo Bruno. Hombre, no, yo creo que en este mismo programa respondió el directo implicado. En yo lo vi en un programa, ¿no?, de Jiménez del Oso, qué bonito. Claro, y Jiménez del Oso, cada vez que ha aparecido en estos micrófonos, como en cualquier otro, la pregunta que le hacen, la primera es... ¿Es eso? Oiga. Usted dejó de hacer programas en televisión, y no es cierto, es una de las series que efectuó en televisión a raíz de emitir un reportaje que se llamaba Alternativa 3, ¿no? Eso es. Y es un reportaje que a él, como un documentalista de televisión, interesó, le pareció interesante y lo dio a conocer, en donde teóricamente se demostraba que existía ya una colonización por parte de científicos de la Tierra en Marte y que las investigaciones sobre el planeta rojo estaban mucho más avanzadas de lo que se nos había contado. Con los años se demostró que la afirmación era absolutamente fraudulenta y poco más que comentar al respecto, ¿no? Eso sí, se evidenciaba el que es un mito que algo de verdad tendrá, el hecho de que sobre Marte parece que se nos han querido ocultar ciertas cosas a lo largo del tiempo, pero precisamente esta en concreto parece ser que no era una de ellas. Y en cuanto a lo de Egipto, ¿verdad, Jesús? Pues siempre se ha negado, pero siempre se ha intentado demostrar. Yo me imagino que el oyente se estaba refiriendo a esas famosas expediciones que hizo el navegante noruego Thor Heyerdahl con el Ra-1 y Ra-2, que es verdad que tuvo problemas para intentar demostrar pues lo que él quería demostrar, que los egipcios pues tuvieron unos conocimientos náuticos muy poderosos y que llegaron a algunas islas del Pacífico y en concreto pues a la isla de Pascua, ¿no? Sí, pero esa teoría siempre ha tenido un terrible defecto, y es que cuando efectivamente se conoce por la historia que los Ptolomeos, es decir, los reyes griegos que sucedieron a Alejandro Magno en el gobierno de Egipto, que la última es Cleopatra, intentaron efectivamente navegar hacia el este porque conocían muy bien la ruta de los vientos, al menos hasta el sur de la Índice y la Antaprorane, pero jamás hubieran utilizado un barco con material egipcio. Utilizaban barcos griegos de madera, sólidos, resistentes y con remos, aparte con velas. Y sí, sí es posible que llegaran muy lejos. La Zona Cero, aquí en La Rosa de los Vientos, disfrutando enormemente con Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñas. Aquí nuestra tertulia, fin de año, fin de milenio, fin de siglo, fin, caramba, pero no, es inicio de muchas cosas, porque el próximo lunes aquí estaremos de nuevo, La Rosa de los Vientos, siempre fiel a la cita con los oyentes y en especial los de la Zona Cero, que tanto nos han hecho disfrutar en este año 2000, ha sido fantástico. Y como siempre yo quiero felicitar a los estupendos especialistas que hacen posible que esta Zona Cero sea una auténtica realidad casi 10 años después de su puesta en marcha. Aquí está la nueva generación, Jesús Callejo, mi querido Jesús Callejo. Pues nada, felicita a los oyentes el año y mándales un mensaje de paz. Pues, por supuesto, estamos ya pues a punto de disfrutar algo que hace unos años nos parecía impensable, por lo menos a mí, que era entrar vivos y coleando, ¿no?, en el siglo XXI con todas las virtudes y todas las historias que se nos estaban augurando en las novelas de ciencia ficción, y ya no digo, pues también en el cine y en la televisión. Así que yo creo que vamos a ser testigos de lo prodigioso, y con esto quiero decir que el ser testigos de un siglo que llega ahora, ¿no?, de un milenio, pues, y con la cantidad de acontecimientos que van a ir surgiendo y que ya se han ido fraguando a lo largo de este último año, pues desde luego pienso que vamos a ser observadores de privilegio para no perder detalle y no perder comba con todo lo que va a ocurrir. Así que mi deseo para todos los oyentes es que estén al tanto de todo, que estén al tanto de las serendipias, que se den cuenta que no existe la casualidad, que todo son sincronicidades y que por supuesto que todo lo que ocurre es porque tiene que ocurrir, además, y además en el momento adecuado, no antes ni después. A ver, Carlos, ¿tu deseo para el 2001? Para el 2001 y para la década, para el milenio, para todo. La verdad es que Jesús ha dicho una cosa muy importante. Se abre un mundo de oportunidades. No hemos comentado que probablemente, si a mí me dijeran cuál ha sido la noticia del año para mí ha sido el desciframiento del genoma humano. Ahora no somos conscientes de lo que se ha hecho, pero ya veremos dentro de un siglo. Comentaba hace poco Hans Moravec, además en un programa de televisión, en 2.1000, que ni siquiera somos capaces de saber lo que va a ocurrir dentro de 5 años, pero intentar averiguar lo que va a pasar dentro de 10 es ciencia ficción absoluta. Pues eso para monográfico también, querido. Sí. Para monográfico. Y ya en 30 segundos, Bruno, por cierto, aquí tiene un extraño anillo en la mano derecha con unos símbolos que luego intentaremos descifrar. Tu deseo muy rápido, Bruno. Mi deseo es, bueno, que lo típico de siempre, que sean felices y que sobre todo sean conscientes, y aunque resulte duro, ¿no?, de que sean conscientes todos, de que quienes estamos aquí, quienes nos escuchan, prácticamente casi todos, somos unos afortunados, vamos, incalificable. Somos los reyes del mundo en comparación con toda la miseria, la desigualdad, la pobreza y el hambre que hay por ahí. Y bueno, que nos acordemos un poquito más de toda esa gente durante este milenio que entramos ahora, porque insisto, somos los reyes del mundo, somos unos afortunados aquí. Mi pequeño deseo es que tanto Bruno Cardeñosa como Jesús Callejo como Carlos Canales sigan haciéndonos disfrutar muchos, muchos años aquí en la Zona Cero, a todos los que amamos el misterio, a todos los que seguimos pendientes de las noticias que aquí ocurren. Para mí es un privilegio estar a su lado, para mí es un privilegio poder disponer de estos minutitos al cabo de la semana, escuchando y aprendiendo tantas y tantas cosas. Así que por esos motivos y por otros, muchas gracias, queridos. Un abrazo muy fuerte, Bruno, Carlos, Jesús, si os quiere. Gracias, hasta el año que viene.